tenemos a un representante de los médicos del Hospital San Benjamín que firmaron esa solicitada, que están denunciando condiciones de trabajo. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Condiciones de trabajo? Hola, buen día. Buen día. Estamos con Sergio Toscani, médico del Hospital San Benjamín. Gracias, Sergio, por venir, No, por favor. ¿Cómo sería? Digo, por la invitación. No, por favor. Tampoco sería el término denunciando. A ver. No tomes a mal la corrección, pero uno en realidad, varios médicos del hospital, lo que estamos buscando es motorizar de alguna manera mejoras en el servicio y en el funcionamiento del hospital. No porque no se estén gestionando desde la dirección y desde que no haya intenciones políticas de hacerlo, pero creemos que desde nuestro lugar y desde nuestra visión diaria, cotidiana del funcionamiento del hospital, del estar día a día, del tener que hacer frente día a día a las distintas circunstancias que se aparecen, uno puede ir en busca de algo más, ir en busca de mejorar el servicio médico para la atención de los pacientes de toda la región. Sí, porque como mencionábamos antes, el Hospital San Benjamín es el hospital cabecera de todo el departamento Colón. Sí, yo estoy acá en San José, yo vivo, pero estoy en el departamento Colón desde fines del 2010, 6 años. Desde que yo vine acá, en el Hospital de San José no se realizan cirugías, la internación que tiene es básica. El Hospital de Villaliza tiene una situación similar. En el Hospital de San José desde hace 10 años, desde ahora, que no se realizan más cirugías, con lo que el Hospital San Benjamín fue acaparando toda el área, toda la región, y sumándose a esto el hecho de que hay una autopista desde hace un tiempo acá, que ha sumado lo que es todo accidentología de alto impacto, con lo cual se requiere cada vez más un hospital que tenga un funcionamiento ideal, digamos, correcto para todas las posibles circunstancias que pueden venir. Y estamos lejos. Yo invito a todos los oyentes que quieran participar. Vamos a estar un rato con él porque está trabajando, viene de una cirugía y después te volvés al hospital. Entonces no tenemos muchísimo tiempo. Pero bueno, invito a los oyentes a participar si quieren hacer alguna pregunta. El hospital es de todos, todos lo necesitamos, todos acudimos a él, incluso los que tienen obra social o los que tienen medicina prepaga, en algún momento recurren al hospital, porque ni el sanatorio ni el Hospital Río Uruguay tienen, cubren un montón de necesidades de la salud y tienen que caer en el hospital. Entonces, y si algún oyente quiere participar, preguntar, hacer un comentario, bueno, hágalo a través del Facebook de Acá Vivo, ¿sí? Sí. Nuestra idea de comienzo fue ver cómo uno trabaja en quirófano, que ahora se cerró el quirófano del hospital, se están haciendo las cirugías en el sanatorio médico quirúrgico por una cuestión de que se está remodelando los quirófanos del hospital. Era una necesidad importante, pero es una parte de un problema que va a todo el sistema de salud de la provincia. Uno de los grandes problemas es la falta de personal médico. La falta de personal médico va de la mano de los bajos salarios y de que no es interesante para muchos médicos venir a trabajar a un lugar donde el salario no es acorde. Estuvo el ministro la semana pasada, se les puso este problema. La idea es concursar cargos en el hospital, cargos que están vacantes, que serían concursados por los mismos que estamos trabajando. Yo, por ejemplo, tengo lo que se llama suplencia extraordinaria, una figura que mucho no aparece, es algo medio traído de los pelos. Pero concursar cargos tampoco va a solucionar todo el problema de falta de médicos, porque simplemente se van a titularizar cargos. Pero es una manera de regularizar una parte. También tenemos el otro problema de la parte infraestructura. Es un hospital que no cuenta con un servicio de laboratorio las 24 horas, está de guardia, viene el técnico de laboratorio. Lo mismo la parte de radiología, no hay un radiólogo a las 24 horas. No tenemos tomógrafo en el hospital. Creo que es una necesidad tenerlo, porque cuando llegan los pacientes politraumatizados hay que estar trasladándolos para hacerle los estudios. Esos son reclamos de todo lo que sería la parte de aparatología, también equipamiento para quirófano. Ahora viene una mesa anestésica nueva que va a servir mucho. Y después tenemos la parte de edilicia, que también es un problema a tener en cuenta. Eso es con lo que respecta al hospital en sí. Otro problema que se nos da en la práctica médica es lo que es la dificultad de derivación de pacientes cuando la complejidad del hospital no lo puede resolver. Ahí ya es un problema de organización que excede al departamento Colón, porque eso es parte de lo que debería ser el sistema de salud. Y ahí chocamos con la realidad que el hospital, que tendría que ser receptor de lo que nosotros no podemos resolver, tiene problemas similares, problemas de falta personal, o a veces ¿qué hospital? Los hospitales de derivación desde acá son en primera medida el Hospital de Concepción del Uruguay, por una cuestión de proximidad. El Hospital Urquiza. El Hospital Justo José Urquiza. En su defecto, el Hospital Mas Bernat, de Concordia. Hay que tener en cuenta que acá la parte de obstetricia no cuenta con un servicio de neonatología. Si uno tiene un recién nacido de bajo peso o que requiere algún tipo de asistencia respiratoria mecánica, acá no tenemos cómo dársela. Y ahí tenés dos opciones. Si el bebé tiene que nacer porque no se puede estar más adentro de esa panza, tenés que intubarlo, sacar un bebé, intubarlo y salir corriendo a ver dónde lo podés llevar, que tiene que salir un pediatra con una bolsita que le tira aire a los pulmones. Una situación más que crítica, excesivamente estresante para el médico. Esa sería la mala opción, digamos, o la opción de última, si no te quedó más remedio porque no se podía derivarlo. Lo ideal en esos casos es poder derivar a la mamá, embarazada todavía, a un lugar donde pueda hacerse su cesárea. Generalmente son embarazos que culminan en cesárea, porque cuando hay un bebé en sufrimiento no se busca hacer un parto porque es agregar sufrimiento. Lo ideal es derivar a esa mamá embarazada y que se resuelva su embarazo en un lugar donde tenga la neonatología para ese bebé que uno prevé que pueden hacer complicado. Ahora, esos lugares quizás no tengan... Muchas veces esos lugares próximos no están disponibles, no tienen cama, se termina haciendo el traslado a Paraná. Es un viaje de acá a Paraná. Es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, son distintos problemas en distintas áreas que nos han motivado a hacerlos conocer en la población. Sin ningún tipo de intencionalidad, pero sí sabiendo la realidad. Creo que si uno expone la realidad y la semblantea y la grafica... Está más cerca es de resolverlo. Es la única manera de resolverlo. Es el primer paso. Bueno, yo a través tuyo queremos desde acá, desde el programa, felicitarlos por haber hecho esto, por haber expuesto, porque todo el mundo lo sabe, pero otra cosa es que los propios médicos lo expongan, lo escriban, lo hagan saber a la sociedad. Me parece que es un gesto de bien, un gesto de bien. Y bueno, se han reunido con el ministro de Salud. Cuando acá leímos la noticia, nos pareció por lo menos interesante que el ministro haya aparecido y se haya querido reunir con ustedes. ¿Qué es lo que el ministro les dijo? Sí, nosotros valoramos mucho que haya venido el ministro. Primero porque cuando uno tiene problemas sistemáticos así, y que la persona que es la máxima autoridad en salud de la provincia venga, te escuche, dé la cara, a sabiendas de que uno no lo va a ir a decir que es todo color de rosa, para nosotros está bueno. Y lo valoramos mucho. Somos conscientes que los cambios a futuro no se hacen de un día para el otro. Ayer vino la comisión de concurso, nos explicó cómo es el sistema concursal. Es una pequeña regularización, no es resolución de un problema, pero suma. También le explicamos el tema de que queremos ver la manera de presupuestar cosas a futuro para el hospital. Creo que se tiene que tomar una mayor conciencia departamental de la importancia que tiene este hospital. No se puede hablar más del hospital de Colón, de la ciudad de Colón. Este es el hospital del departamento Colón. Es el hospital también de Villa Elisa, es el hospital de San José, es el hospital de Colonia Hugues, es el hospital de Ubajay, es el hospital de Pueblo Lievi. Disculpen si me olvido de algún lugar. No, pero es así. Entonces la gestión debe ser mucho mayor. Creo que tienen que encolumnarse los distintos dirigentes de los distintos sectores políticos, porque esto no... acá no se está ni a favor ni en contra de ninguna bandera política, más allá de que uno pueda tener su ideología política. Por supuesto. En el grupo de médicos somos bien variados. Uh-huh. Pero acá lo que se busca es buscar que el hospital dé un salto de calidad, buscando recurso humano, buscando aparatología, falta equipamiento de... Necesitamos un equipo de rayos para quirófano, lo que se llama un arco en C. Ese es un equipo que permite hacer como una radiografía en el momento, digamos, es un equipo de rayos que tiene un monitor de televisor. Entonces a la radiografía, en vez de verla en la clásica placa radiográfica, la ves en el televisor ese. Haces una radiografía, a los 30 segundos podés hacer otra. En todo lo que es la parte traumatológica, para poder hacer cirugías con placas y tornillos, es más que necesario. Y en algunos tipos de cirugías de cirugía general, cuando hay que operar vía biliar, sirve y mucho. Bueno, sabemos que quizás no se puede comprar el mes que viene, dentro de 2 meses. Veamos la manera de conseguirlo, de presupuestarlo. ¿Cómo tomó la directora del hospital, Claudia Sánchez, el reclamo, o más que reclamo, como decías vos, ¿no? El hecho de dar a conocer las necesidades del hospital hacia afuera. La licenciada Claudia Sánchez, primero, es una directora que siempre estuvo en el hospital, es una persona que siempre está presente. Uno no puede decir que es una persona que no se hace cargo de la responsabilidad que tiene. Yo creo que quizás le pueda haber hecho un poco de ruido, porque uno está haciendo esto, entre comillas, no por fuera de la dirección, pero de manera autoconvocada. Pero creo que ella también entiende de que acá nadie va en pos de nada, y acá no hay una búsqueda de algo más. Lo hacemos también para apoyar la gestión de ella. Ella tiene que saber que los mismos que hoy quizás hicimos una solicitada y puede haber caído mal quizás en algún sector, yo creo que en algún sector político cayó mal y lo manifestó en su momento. Lo que buscamos es simplemente sumar voces para la mejora del hospital. Claudia tiene todo nuestro apoyo. En el hospital, cuando hay que estar por un problema, cuando hay algo complicado, ahí estamos al pie del cañón. Acá nadie se esconde, acá todos damos la cara. Así que, al contrario, nosotros estamos a favor, queremos que siga Claudia Sánchez en su gestión, apoyamos la gestión de ella, es una persona de bien. Sí. Particularmente desde la distancia que tengo con la situación que se vive en el hospital, entre los médicos, la directora, las enfermeras, digamos, todos los trabajadores de la salud, desde esa ignorancia y esa distancia que tengo, a mí me gustaría que la directora del hospital los apoye a ustedes en su reclamo. Está bien, pero quizás la situación de la directora del hospital es una situación distinta. Ella está en un cargo. Es un cargo político. No sé si necesariamente político, pero obviamente que tiene que ver con la política. Después se podría discutir si los directores de hospitales deberían de ser cargos políticos o no. Uh-huh. Pero es para otra discusión, no para este momento. Uh-huh. Acá nadie está en contra de nadie, ella lo sabe. Quizás sí, como te digo, no le haya caído bien lo que la solicitada que se hizo y que uno esté aquí exponiendo problemas, pero la gente tiene que saber que los problemas no son porque Claudia Sánchez es la directora. Eran porque el director anterior era el doctor Tavera, ni porque el director anterior era el doctor Rodríguez, y anterior no sé quién estaba director porque no estaba en San José yo. Uh-huh. Aquel problema es mayor, uno no puede descontextualizar del país el problema de los hospitales. Yo conozco el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires porque me formé ahí, y créeme que la situación es catastrófica como acá en la provincia, pero en el silencio de uno, uno sin querer se adapta a ese mal funcionamiento, lo acepta, hace todo lo que puede, lo acepta y es cómplice. No es cómplice porque no es un delito, pero no queremos que se haga la norma. No queremos que sea, creemos que se puede hacer más, creemos que se debe hacer más y que están los recursos para hacerse más. Creemos que soy un convencido que la población nuestra es una población muy pasiva, no se mezcla en las decisiones políticas de ningún tipo y quizás tampoco se involucre mucho en el funcionamiento del hospital hasta que le toca de cerca. Entonces, cuando alguien dice el hospital anda a 10 puntos, yo le podría decir, mirá, yo te puedo traer pacientes que te van a decir que no anda a 10 puntos. Si no hace falta que hable yo. Sí. Yo soy alguien que lo ve cotidianamente y a veces el paciente no viene a salir por radio. Sí, en realidad no tendríamos que estar aclarando tanto que no hay una intencionalidad, digamos, de sacar provecho político de algo como esto. Pero sí, es parte de la característica de un estilo de hacer política de hace muchos años, seguramente en la teoría de los dos demonios en la región, ¿no? Si hago un reclamo, entonces estoy en contra y quiero sacar provecho políticamente. Y bueno, habría que dejar de estar aclarando todo el tiempo de que no se trata de eso, de que se trata de la salud, se trata de la salud de un montón de gente que vive en esta ciudad y en las ciudades y los pueblos de todo el departamento. Se trata de algo que se sabe, se trata de que la salud, como bien vos decís, y este hospital es parte de un sistema de salud que no está, que está muy precarizado, no solamente acá, y que vos lo estás queriendo decir que no se trata solamente de este hospital, se trata de la salud de un pero el sistema está mal. La parte salarial es muy pobre. Yo quisiera un sistema de salud donde el enfermero del hospital, que va a hacer 8 horas en turnos rotativos, no tenga que tener un trabajo afuera para poder sumar un buen sueldo para llegar a fin de mes. Eso porque está mal pago el salario del enfermero. Lo mismo del técnico radiólogo. Ni que hablar de que estamos mal pagos los médicos, pero el problema es mucho mayor. Yo quisiera que el paciente que va a una sala de internación, porque es un hospital de diseño viejo, hace 150 años hacían los hospitales con pabellones separados por espacios verdes. Después, en la década del 40, 50, se hicieron, o sea, hospitales viejos. Te hablo del hospital Urquiza Viejo, el hospital de Gualeguaychú, el San Martín, lo que puede ser el viejo hospital de niños de Buenos Aires. Después, en la década del 50, se hicieron los hospitales Torres, eso que entonces vos tenés en Argentina ejemplos como el hospital de Clínicas, uh-huh, el hospital Militar Central, el hospital Posadas. Vos sos de esa zona, el hospital Posadas, no sé si lo has transitado, sí, va, tiene sus grandes problemas. Uh-huh. Hospitales de 10, 12, 15 pisos, el Argerich. Después, de un tiempo a esta parte, ya se dejaron hacer esas grandes moles hospitalarias, porque acá no haría falta tanto tamaño, y después porque quedaron disfuncionales en esas mismas grandes ciudades, y hoy por hoy se estiran a hacer hospitales como podría ser el Hospital de Concepción del Uruguay, el Hospital del Cruce de Varela, si lo conoces, allá en Buenos Aires, que son los hospitales quizás de planta baja y un primer piso, donde abajo tiene todo un área de, donde se hace toda la parte de consultorios externos, donde está todo lo que es guardia, laboratorio, radiología, todo lo que es la parte de estudios, administración, y arriba tiene todas las distintas áreas de internación. ¿Y este hospital está muy lejos de algo así, de algo ideal? Este hospital tiene una estructura que ya, el diseño del hospital ya es el diseño que tiene. Es de otra época. Indudablemente que presupuestar un hospital nuevo para la zona es algo que en algún momento alguien tendrá que hacerlo. Creo yo. Y creo que ese motor, no, el que reclame eso, no puede ser el médico. Uno espera que haya un proyecto. O sea, para eso uno elige cargos políticos, para que mejoren lo que hay. Y bueno, y el proyecto se hace con dinero, y el dinero saldrá de donde tenga que salir. ¿Qué sé yo de dónde? Sí. No es mi problema, porque si uno tampoco puede buscar las soluciones de los distintos problemas que aparecen. Pero si uno tiene que hacer notar las falencias de un sistema. Te hablaba de la parte salarial de los empleados de salud. Hablemos de la parte edilicia del hospital de San Benjamín. Hay mucho por reformar, mucho por mejorar, mucho por solucionar. no es responsabilidad de esta directora ni de este ministro. Indudablemente se necesita dinero para eso y habrá que motorizar eso de alguna manera. Bueno, presupuestemos esto, busquemos cómo se puede hacer esto. Sergio Toscani, un médico del Hospital San Benjamín, está con nosotros en Acá Vivo. Sergio, dentro de, bueno, ustedes son un grupo de médicos que, bueno, están juntos trabajando con esta idea de dar a conocer estas falencias. ¿Qué pasa con el resto del personal del hospital? ¿Está al tanto? ¿Está de acuerdo? ¿Hay contacto entre ustedes? Sí, contacto hay porque uno va al hospital y habla con todos los que trabajan en el hospital. Te diría que de los médicos que trabajamos en el hospital, los que firmamos la solicitada, debemos ser cerca del 80%. También hablamos con los enfermeros, con camilleros, con radiólogos. Todos de alguna manera están de acuerdo porque nos vamos a beneficiar todos con la mejora del hospital. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué crees que, cuáles son los próximos pasos a seguir? Y los pasos a seguir son difíciles a veces de dar porque son decisiones que uno tiene que ir tomando un poco sobre la marcha. Uno espera que se empiecen a dar muestras de que se busca algo más, de que se buscan soluciones. Uno no quiere ir a ningún choque ni a confrontar. Sabemos que la realidad es que los tiempos para las soluciones son tiempos largos. Uno no va a solucionar problemas estructurales en un mes. Sí esperamos que se sumen voces desde afuera, ¿sí? Al reclamo por el hospital. Creo que ese es debería de ser un objetivo del resto, poder sumarse a algo o no sumarse, que cada uno haga lo suyo. Porque si mañana viene Juan X, que tiene un cargo X, y me cuido de dar nombres para no querer nombrar a nadie, y dice, mira, acá tenemos este proyecto para remodelar sala de hombres. El baño de sala de hombres que salió por televisión ahí, causó cierto malestar. Bárbaro, yo aplaudo. Si alguien dice, no sé, un grupo X de personas, vamos a gestionar para conseguir los fondos para que se pueda conseguir tal aparatología. Me parece bárbaro. Acá nadie se quiere llevar ningún laurel de nada. Acá nadie quiere ser primer plana de nada, yo no quiero ser candidato a nada. Y eso es lo que uno no quiere que pase con el hospital. El hospital, y esto hablo por cuenta propia, quizás alguno de los que están en el grupo de médicos lo comparta conmigo, te diría, los hospitales en la Argentina se transformaron de alguna manera en el último tiempo en una suerte de botín de guerra. Y lo discuto con el que quiera. Donde desde el hospital alguien se posiciona para luego buscar algo. Obviamente que eso fue en una... y esto te hablo de todos los hospitales argentinos, ¿eh? De todos. De todos, todos los hospitales, cuando cambia el gobierno, vuelan los directores. Eso lo primero que originó fue una gran degradación del cargo de director de hospital. Uno tiene un respeto en la carrera médica. La cirugía es muy verticalista. Yo te doy un ejemplo. Hace 3 años acá salió el concurso del cargo de jefe de cirugía para el hospital. En ese momento había distintos cirujanos que trabajaban en el hospital. Bueno, se presentaron otros cirujanos. Yo no me presenté. Porque más allá de que por currícula y por experiencia eso fuera a perder, no me presenté porque considero en mi buen criterio médico que no soy el más capacitado para ejercer ese cargo. Entonces creo que cuando los hospitales dejaron de lado la carrera médica, buscar al quizás el más idóneo, el que le quiere dedicar más tiempo, para pasar a ser un lugar desde donde se gestiona solamente política, eso fue el comienzo de un gran error y de un camino que no es el ideal. De degradación, digamos, de la a mí, modesto de la entender, salud sí. pública. Porque quedó el hospital embanderado a un partido político. Uh-huh. ¿Sí? Y se lo discuto al que quiera. Desgraciadamente es así. Y el hospital tiene que ser más que el partido político que gobierna de turno. Tendremos que hacernos la idea todos los argentinos, todos los ciudadanos de Colón, los mismos políticos, de que el hospital no puede ser un lugar desde donde se haga política. Esa no es la función del hospital. Porque cuando se hace política desde el hospital, primero se confronta, porque se sabe que ideológicamente va a haber gente que estar desde otro lugar. Y después se pierde el respeto por la institución en sí. Cuando alguien puede pensar que un director X de un hospital X está puesto a dedo por fulano de tal. Y ese cargo es legítimo, sí, es legítimo, pero es legítimo en los papeles. Uh-huh. En el contexto general, ¿es 100% legítimo? A mí me quedan muchas dudas al respecto. Sergio, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado en nombre también de todo el grupo de médicos que está preocupado y realmente trabajando por mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de la salud pública en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Y nos gustaría que, bueno, a través tuyo, lo hago extensivo al grupo de médicos, continuar con esta invitación, con esta participación en nuestro programa, porque si no nos quedamos en, bueno, es noticia, la solicitada de los médicos pasó un tiempo y eso desapareció. Bueno, no. Esto bueno, tiene que tener una continuidad porque es la idea que ustedes están planteando justamente, que haya una solución, que esto se sí. trabaje, que haya un plan de mejoras, que todos lo podamos ver. Yo te agradezco la posibilidad de dar a conocer a la gente masivamente de los problemas y de la situación. Me comprometo a venir, no sé si en un plazo corto, porque te digo que los tiempos van a ser largos de esto, pero sí en 30, 45 días poder hablar, poder ver al menos qué está pasando con la remodelación de quirófano. Este es algo que a mí, por ser cirujano y a todos los que estamos en el hospital, nos interesa de que se resuelva. Sabemos que va a llevar tiempo, pero va a ser muy beneficioso.